Bueno, con este fondo iniciamos esta tarde Olvida tu equipaje. Estamos escuchando El amor brujo, una pieza musical de Manuel Lefalla. Que nos va a servir de preludio, de introducción, de ambientación, ¿no? Para este inicio del programa de esta tarde, en el que nos acompañan tres buenos amigos, ¿no? Que enseguida paso a presentar. Antes voy a decir que esto es Radio Utopía, el 107.3 en la FM y www.radioutopia.es, y que esto es Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales, un programa sobre temas de cultura, sobre temas sociales también, en Radio Utopía, todos los viernes en directo a partir de las 7 de la tarde. Y hoy para hablar de literatura y para hablar del homenaje que se está preparando en Alcobendas para la semana que viene, el domingo, y paso a presentaros a nuestros amigos, ¿no? Os presento en primer lugar a Ricardo Metola. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues hoy no muy... Hoy es un viernes. No muy adecuado. Estás un poquito malito, pero vamos. Pero bueno. Esperemos que... Intentaré comunicarme. Estamos intentando comunicarnos en la radio, ¿no? Nos acompaña también Antonia Barradas. Muy buenas tardes, Antonia. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí y disfrutar con vosotros. Un gustazo, ¿no?, tenerte en estos estudios. Y nos acompaña también Eduardo García Rojo, como su propio nombre indica. Sí, sí, efectivamente. Hago honor a mi apellido, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Armando, gracias a Radio Utopía por brindarnos la posibilidad de hablar de los poetas, de los buenos poetas, de sus poemas que no hay que olvidar. Efectivamente, yo creo que es una buena definición lo que acabas de decir, porque bueno, aquí venimos a hablar de estos poetas, de tres poetas en concreto, esta tarde, dos hombres y una mujer, Federico García Lorca. Bueno, luego hablaremos en el 125 aniversario de su nacimiento en 1898, de Miguel Hernández en el 80 aniversario, que fue el año pasado, de su fallecimiento desgraciado, ¿no?, y vil, y de Ana María Martínez Sagi, o Sagi, ¿no?, poeta catalana, de la que hoy vamos a hablar un poquito también. 1907, ¿no? 2000. Sí, efectivamente. Nació en los mismos años, un poquito antes que Miguel Hernández, pero tuvo la fortuna de poderse exiliar, ¿no?, y de vivir fuera de España un largo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir bajando ya El amor brujo, porque yo, antes de que se nos desvíe la atención, creo que deberíamos hablar del acto que habéis, ¿no? Yo desgraciadamente no voy a poder estar, por eso me apetece mucho hablar de ello esta tarde y de alguna forma poderlo vivir, ¿no?, en plan con antelación, ¿no?, con anticipación. Sí. Bueno, en tu honor lo repetiremos, ¿eh, Armando? Qué bien. No, de todas las formas sí, lo vamos a repetir. Ese podría ser solo y exclusivamente el motivo, pero digamos que esos poetas y el motivo de hacerlo merece la pena, no una vez, claro, indudablemente, y más... por lo que vamos a comentar, que en Alcobendas, por votación de todos los partidos, incluido Vox, se ha considerado este año lorquiano. Por lo tanto... Por una moción del Ayuntamiento por parte del concejal de Podemos, ¿no? Sí, creo que deberíamos decir lugar, hora y cómo se accede, o si hay que coger entradas o demás, ¿no? Sí, es muy fácil de olvidar. La fecha concedida es el 19 de marzo, día de San José, de las Pepitas, de las Pepas y día del Padre. Del Padre. A las 12 de la mañana, luego perfecto para después de una buena ración de poesía y de poetas, se tomen también un aperitivito. ¿Y dónde es, Eduardo? En el Centro Cultural Pablo Iglesias, aquí de Alcobendas, Paseo de la Chopera. Uh-huh. Es bastante conocido. Sí, muy conocido en la zona. Sí. ¿Hay que coger entradas? Sí. ¿Entrada libre o cómo? Sí. ¿Es gratuito, no? Por supuesto. No, Armando. No, por una sencilla razón. Porque justo lo que se puede recaudar de esto, gracias a bueno, con atención de cultura del Ayuntamiento, es lo que nos permite montar más obras y, por supuesto, todas las que a continuación hacemos. Microteatro el 25-26, con motivo de la celebración del Día Mundial de Teatro. Algunas otras obritas que no se tienen ningún apoyo de subvención, sola y exclusivamente la muestra local a final de año. Luego, eso nos permite los gastos que hemos tenido en esa representación y en las siguientes que no obtenemos subvención, y luego ya preparar vale. ¿Cómo la se muestra. Consiguen las entradas? Sí, las entradas hoy aparecerán en redes, y en la semana que viene, el lunes, también carteles por los sitios estratégicos y también en 7 días, etcétera. Una hora antes en taquilla, pero también se podrá reservar en un móvil que daremos y a través de nuestro email de El Gallo, Teatro El Gallo. ¿Puedes decir el correo, ese correo sí, del Teatro El Gallo? Pues precisamente, lo acabo un poco de decir. GalloTeatroElGallo@gmail.com GalloTeatroElGallo@gmail.com Eso es, y una hora antes directamente en taquilla. Vale, pues ahí queda. Y 5 euritos nada más. Yo creo que el homenaje a esos poetas, 5 euros se gasta uno ya en una cañita, si no es en un sitio muy boutique. Así que hay que preparar los 5 euros para la entrada y los 5 euros para la cañeta del aperitivo. Sí, ¿no? Y el metálico, por favor. En este caso no aceptamos tarjetas. Muy bien, pues me parece apropiado, ¿no? Para sí. No financiar a la banca, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de estos poetas, ¿no? Pues no sé, quizá deberíamos empezar por la más desconocida, que es Ana María Martínez Sagi, o Sagi, ¿no? Que es una poeta catalana, ¿no? De una vida ajetreadísima, activísima, ¿no? Y que podríamos glosar. Bueno, pues Ana María Martínez Sagi, para aquella época, fue una gran campeona, porque ganaba y lanzó la primera jabalina y fue campeona. También tuvo vocación literaria y política, que era sindicalista, feminista y republicana. Y anarquista, si no estoy confundido, también, ¿no? Así que era atleta, era tenista, era poeta, era escritora, periodista, también, fotoperiodista en la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, y profesora también. Y además fue la primera mujer miembro de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Aquí nunca hablamos de fútbol, sí. Pero ha salido ya la palabrita, ¿no? Efectivamente. Sí. Vale, y algunas cosas más, porque ella tuvo también el rasgo del lesbianismo, ¿no? Sí, en aquel tiempo era muy, muy difícil de publicar y anunciar. Pero bueno, ella salió airosa, lo que pasa es que tuvo que marcharse, porque después de la Guerra Civil Española no podía estar aquí, cuando perdió la guerra. Por su actividad política anterior a la guerra, te refieres, ¿no? Indudablemente. Cuando se perdió la guerra por el bando republicano, tuvo que irse a Francia como exiliada y estuvo en Cerbère. En 1940. ¿En dónde has dicho? Cerbère. En Cerbère, en un pueblo de Francia. Una población de Francia. En el sur de Francia, ¿no? En 1940 pasa un tiempo en París, de donde debe salir por su condición de emigrada política. Se enrola en Chartres en las filas de la resistencia, dejando su testimonio en el poema La Guerra, que es precioso. Os lo podéis leer. Uh-huh. Y luego va de nuevo a París. Y está desde 1942 a 1947 y se encuentra con César González Ruano y es condecorada por la República en reconocimiento de sus actividades en la resistencia. Sobrevive dando clases particulares, haciendo trabajos para las editoriales, componiendo canciones de música y participando en emisiones radiofónicas, que no era poco. O sea, que se parece un poco a nosotros. Pues sí, bueno, es que la radio engancha muchísimo. Y las clases particulares también. También. Bueno, enseñaba muchísimo, ¿eh? En 1947 se marcha a Cannes, donde se gana la vida pintando, porque es que era magnífica. También era pintora, de ¿eh? De todo. Y bueno, se instala allí, conoce a un ingeniero que se llama Claude, y que es el padre de su hija, y le dedica un poema lleno de ternura, porque es que el amour, c'est l'amour, no hay otra cosa. Ajá, pero hemos comentado su condición lésbica, ¿no? Sí, pero bueno, eso no quitó que luego después tuviera alguna relación y, uh-huh. y bueno, eso... Y tuvo una hija, y tuvo, ¿no?, una hija, efectivamente. Tuvo que irse luego después fuera Unidos. Otra vez, estuvo en Palma de Mallorca... Se tuvo que ir a Estados Unidos, pasó allí una gran temporada y también publicó poemarios muy bonitos, ¿eh? Entonces, en ellos pues contaba cómo echaba de menos España y todo lo que había perdido aquí. Uh-huh. Y bueno, estuvo también en París durante mucho tiempo y al final participó en periódicos y en la revista de Arcángel, de Córdoba, uh-huh. donde se le publicaron muchas de sus poesías. Y también un manuscrito bajo el título La Luz Solar, que conoce muchísima gente. Fue una persona extraordinaria, lo pasó muy mal, y tenemos que rendirle un homenaje, porque estas personas que han trabajado tanto para la cultura y para nuestro país tienen que ser recordadas como magníficas personas que lucharon por la libertad y nos dieron muchísimas posibilidades de aumentar la cultura de este país. Ella, sin embargo, cuando regresa a España después de la muerte del dictador, ¿no? No hace exhibición de su talante cultural ni político. No. Estaba muy complicado, sí, pero de una manera un poco más restrictiva, porque claro, es que en aquellos tiempos te podían cortar la cabeza, como en la Edad Media, sí. y además en una plaza, entonces, como en la Edad Media, efectivamente, pero bueno, contribuyó muchísimo a la cultura, luchadora, compartió grandes cosas, y es lo que tenemos que hacer, constituir una sociedad cada vez mejor entre todos, dando lo mejor de cada uno y consiguiendo la libertad. Por supuesto. Y además en esta semana en la que se ha celebrado el Día de Lucha de las Mujeres, ¿no?, 8 de marzo, creo que es de justicia que haya esta mujer desconocida completamente. Yo tengo que confesaros que no había oído ni siquiera su nombre hasta que no la mencionasteis vosotros hace unos días, ¿no? Y os lo agradezco por eso, ¿no?, porque yo creo que es de justicia recuperar y reivindicar a mujeres que quedaron olvidadas, ¿no? Y una mujer tan importante como Ana María, ¿no?, Martínez Agi, ¿no? Has mencionado un aspecto que me parece insólito y admirable, y es su pertenencia a la Resistance, a la resistencia francesa contra los nazis, ¿no? Sí. Porque aquí resulta que en este lugar no está demasiado claro cuál es el bando, o qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero cuando ya hablamos de los nazis, todo está claro, ¿no? Y las películas ya se sabe quiénes son los malos y quiénes son los buenos, que entre comillas lo de los malos, que siempre es muy simplista y muy tontorrón, ¿no? Pero está claro que el régimen nazi es denostado en nuestra sociedad. Por supuesto. Cuya alianza era el franquismo español y el fascismo italiano, ¿no? Por supuesto, y además nos dejaron una cosa espantosa que fue Auschwitz. Entonces, mejor no, que no se vuelva a repetir jamás. Uh-huh. Y bueno, pero que aquí también hubo campos. Sí, y también por hubo supuesto, por supuesto. Desaparecidos, ¿no? Y sigue siendo el segundo país del mundo en que hay más personas desaparecidas, ¿no? Sí. Y además vosotros habéis venido aquí alguna otra vez, precisamente, para hablar de memoria y para hablar de redignificar a víctimas en general inocentes y defensores de la democracia, sencillamente, y de la libertad, ¿no? Efectivamente. Y además, el Día de la Mujer, que se ha celebrado hace poco, tiene que utilizarse para que entre todos consigamos una sociedad mejor. ¿Qué os parece si leemos algunos textos de Ana María Martínez Agi, ¿no? Sí. Para que, bueno, pues podamos conocer un poquito su figura más. Bueno. Yo tengo aquí alguno. Pero si tú tienes a mano ahí, Antonia. Bueno, tengo una poesía que es muy bonita, que es El deseo en la noche del insomnio negro. Sobre mi talud de cardos, crispada me recuesto. En cada pliegue blando, recóndito del lecho, una espina de miel, un cuchillo de fuego. Incrustado a mi cuerpo, tentángulo feroz y agresivo, el desiego. Tristes troncos derriban murallas del silencio. Sofocante me absorbe la boca que no tengo. Mordaza de mi mutismo, pantera de mi desierto, hoguera de mi penumbra, abismo de mi tormento. En un rojo revuelto de combates, sin freno abierta, desmembrada, me consumo y me pierdo. En la noche demente, resucitada muero, con la boca quemada, como los flancos ardiendo. Lívida madrugada cortará el aire denso y el rostro que persigo morirá en el espejo. Esto lo escribió ella y me gustó mucho. Uh-huh. Yo tengo aquí uno que viene a glosar pues una situación en la época de la guerra, ¿no? Que dice lo siguiente: venía tu cuerpo moreno en el agua rosada del río. Un viento de pena callada retorcía los grises olivos. Venía tu cuerpo moreno, inmóvil y frío. El agua cantando pasaba por tus dedos rígidos. Venías tan pálido, soldado, en el río. La boca cerrada, las manos heladas, la piel como el lirio, y una herida roja en la frente blanca, y una luz de aurora en los ojos limpios. ¡Qué muerte la tuya, soldado del pueblo! ¡Bravo miliciano, corazón amigo! ¡Qué muerte más dulce, 100 brazos de agua ceñidos en torno de tu rostro lívido! No venías muerto sobre el agua clara, sobre el agua clara venías dormido. Un clavel granate en la sien nevada, y en los ojos quietos dos luceros vivos. ¡Qué pálido y frío venía tu cuerpo moreno sobre el agua rosada del río! Precioso. Muy bonito. Un gran poema. Sí. Precioso. Te llega al alma, ¿verdad? Claro, porque hay esta duda siempre, perdóname, Ricardo, cuando se reivindica a estas mujeres, ¿no?, de esta época cercana al 27 y demás, ¿no?, queda la duda de si se las reivindica porque son mujeres o porque son poetas, y son buenas poetas. Puede haber esta discusión, pero a la vista está, por lo que has leído tú y lo que yo acabo de también leer, creo que es evidente que no le va a la zaga a ninguno de los grandes del 27, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la generación del 27 tuvo tantos nombres relevantes en la poesía que las mujeres quedaron eclipsadas con ello. El referente de todos ellos son bastantes poetas, y aun cuando no sean ni españoles, son el referente del hacer de mucha poesía. La misma Sayi, tomando metáforas que empleó García Lorca, se hace referencia a la luna y escribe: yo contemplo en mi sueño una luna con puñales acerados que dardos fríos, escribes allí, que atraviesan mi cerebro escribiendo y versos de vivos y muertos. Que los poetas, evidentemente unos fueron en la poesía mucho más allá de la lógica de escribir poesía. Para mí, por lo menos, Lorca es el ejemplo del sumum, del escribir poesía, teatro, música, absolutamente todo en él es lo que es. Iba a decir un referente, pero sigue siendo tan referente que hoy en día, cuando vamos a algún acto poético de la gente que son jóvenes, que viven en la ciudad de Madrid y se acercan a los certámenes poéticos, nos encontramos con que sus metáforas y su forma de hacer poesía, a veces, yo no digo plagiada, pero sí que tiene muchos referentes de García Lorca. Y eso es... ¿Eso es criticable? No, es que la belleza de la poesía de García Lorca es tanta que no queda más remedio que referirse a ello. Cuando se refiere a la blancura de algo tan extraño como la fragua, pues establece la relación: la luna vino a la fragua con su polizón de nardo. Es decir, ¿dónde hay una metáfora más bonita ni más evidente de una luna nueva que se cuela en una fragua, que es un sitio de creación, y establece la relación de esa luz con la creación? Son muchas cosas las que se puede sacar a colación leyendo poesía de los poetas de la generación del 27. Y vuelvo a repetir que es una lista larguísima. Es una lista de cuatro. Una lista de 15, 20, ¿no? Sí, más. Y muchas mujeres. Sí, muchísimas. Pues yo creo que si queréis podemos leer algún otro poema de Ana María Martínez Sagi, ¿no? La guerra, si queréis, yo tengo aquí uno que un poema que se llama Serenidad, que dice lo siguiente: Serenidad, escucha. Mi voz grave y dolida, la voz hecha de angustia y amargura infinita. Estréchame en tus brazos y haz que el viento se lleve mis melancolías. Déjame el alma limpia de inquietudes, como una primavera florecida de soles, de capullos, de canciones, de arrullos y de risas. Serenidad, mírame hondo con tus claras pupilas. Te pertenece a una publicación llamada Canciones de la Isla, del año 32-36, ¿no? Yo me imagino que el día 19 una de las cosas que vais a hacer va a ser esto, ¿no? Sí. Luego hablaremos, porque no lo hemos hecho, lo tendríamos que quizá haber hecho lo primero, hablar de vuestra trayectoria, ¿no? Una breve semblanza vuestra, ¿no? Vuestra, Eduardo, Ricardo, Antonia, ¿no? Pero bueno, que lo hacemos después. ¿Tenéis algún otro poema para leer de Ana María? Yo tenía precisamente el que... Te lo he quitado. Si Ricardo me lo permite, porque veo que un poco reticente, él ha dedicado a ella, y que se va a decir, indudablemente, se va a recitar en el homenaje, una preciosa, que si me permite él, yo la recito. Pero yo me gustaría, antes de eso, preguntarle a Ricardo qué le inspira a él... ¿Cuál es la razón de acercarse a Ana María Martínez Sagi y escribir este poema? Pues el homenaje tan acertado, y no es por hacerle la pelota, del compañero Eduardo, que ha pensado en ella. Yo la verdad es que desconocía su existencia, y aun cuando mi filosofía de haber entrado en las cárceles de Franco era anarquista, supuestamente anarquista, que yo no lo era, pues evidentemente me sorprendió leer primero la biografía de Sagi y luego el que Eduardo fuese a la relación de poetas del 27 y me descubriese una desconocida que tuve que buscar. Yo tengo muchos libros de poesía, pero yo de ella no tengo ninguno. Tuve que buscar en internet, que es una suerte hoy en día, para la cultura, para alguien que se interesa por la cultura, pues buscar en Google, y digo la web, porque entras ahí a cualquier persona o personaje que lo haya sido en la historia, te encuentras con su nombre y su quehacer. Cuesta a veces un poco trabajo, porque de Martínez Sagi hay libros, pero yo, pasando el dedo en la web, encontré por fin unos poemas, y seguramente el que va a leer Eduardo es el que encontré de ella, que publicaba suelto Google. De otros poetas no tengo problemas, uh-huh. Tengo libros y libros y cosas, y hasta escribo sobre ello. Uh-huh. A mí, como mi poeta de cabecera fundamentalmente es Lorca, pues tengo escrito uno en primera persona por él mismo, y luego que pienso recitar el próximo día, si me lo permite el tiempo y el coordinador del acto, relacionado con Lorca, su vivencia con, y su convivencia con Luis Rosales, que era pues su amante, y con los asesinos y con la gente que desgraciadamente sufrieron la misma suerte, siendo fusilados por dos imbéciles y asesinos, el Luis García y el Tres Catros, dos falangistas valerosos que no admitieron en ningún momento el que no se pudiese combatir machistamente la condición homosexual del poeta. Y aunque me salga un poco del texto de lo que estamos hablando, pues resulta que cuando Luis García, el que habían nombrado en Granada, gobernador civil, pues de mala manera y homicidamente le dijo al propio Luis Rosales, y deja de defender al camarada tuyo, Lorca, porque vas a sufrir si no la misma suerte. Y el 3-4, en su exceso de venganza contra la homosexualidad, en el sumum del machismo, amenazó al poeta con pegarle, después de fusilado, dos tiros por el culo, lo cual debió hacer, y como se organizó tal escándalo en este país y fuera de él por la muerte de Lorca, debieron, por eso creo yo, y es mi valoración, que algunos historiadores me dicen, ¿de dónde sacas el dato? Pues a ver de dónde voy a sacar el dato. Si la autopsia se han encontrado los demás cadáveres, se ha intentado encontrar a Lorca, no lo encuentras, salvo que, evidentemente, como la lógica establecía la verdad, se hubiesen encontrado que, aparte de las balas en el cuerpo de los que le fusilaron, habrían encontrado seguro las dos, una o dos balas, o las que fuesen, del 3-4 este asesino, que era tan macho que tenía que pegarle dos tiros por el culo. Ya. Vale. Tema donde los haya, ¿no? Hablaremos algún día de esto. Eduardo, tú ibas a leer un poema de Ricardo, ¿no? Por alusiones, si me permites, Armando. No me fue nada fácil, absolutamente nada fácil, seleccionar a esta mujer. Me llamó la atención el espectro de actividades muy importantes. ¿Cómo la conociste? Pues mira, pues precisamente de una forma muy sorpresiva. Y es, cuando íbamos a hacer el homenaje en principio, íbamos a incluir solamente poetas varones. No por nada, sino porque coincidían las fechas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y entre ellos era Alberti, ¿no? Y bueno, y León Felipe. No, ahí no hay nada más que una afición mía desmedida y encantadora hacia León Felipe. Y entonces sí, me dijeron varias personas, bueno, vamos a ver. Primero, son muchos. Va a ser muy corto o muy largo, y entonces puede caer, digamos, en un saco roto. Y por otra parte, oye, ¿qué pasa? ¿Me olvidas a la mujer? Y yo, por favor, no me digas eso. No me digas eso. Me encanta. Pero tú ya conocías a Ana María Martínez. No. Vale. No la conocía, no. Fue un poco adrede, Armando. Fue adrede porque ahora justamente que se ha establecido, que viene de antaño, esas luchas entre Cataluña y el resto de España, pues buscando, me iba a dirigir hacia otra muy conocida, porque la verdad es que es increíble, simplemente en las de Sin Sombrero, más conocidas, que acudieron allí a la Puerta del Sol, se quitaron el sombrero, ya con eso ya puedes hacer homenajes durante todo el año. Entonces era muy difícil. Pero en una de las búsquedas, como ha dicho Ricardo, Internet tiene cosas positivas, pero tiene algo tremendamente negativo, tiene algo muy positivo. Y es que puedes buscar cosas y a veces encontrarlas. Bueno, pues me chocó su nombre. Catalana, Sagi, vale. Sagi, como dicen ellos, busqué, me introduje en su biografía y madre mía. Olímpica, sí, cuatro disciplinas olímpicas, cuatro. Conferencias en aquel tiempo, muy difícil, venir a Madrid, a intentar el deporte femenino, crear un club que todavía no lo había. Ella sí lo creó, no solamente allí y pertenecer al grupo de Barcelona precisamente, sino que también el primer club feminista que hubo en aquella época registrado, ella. Y no olvidemos una cosa, aparte de, claro, de su aspecto sexual, ¿no? Cuidado, encima lesbiana, ¿no? Y de una familia muy importante y muy rica. Luego, eso me puso realmente a punto de coger y decir, pues venga, adelante, por todos estos motivos. Pues vamos a leer, si te parece, sí, Eduardo. Sí, esta poesía va dedicada a ella en base a una poesía de ella. Es un poema de Ricardo. De Ricardo, Mátola, ¿no? Y que se va, indudablemente, a recitar en el homenaje. Bueno, empieza a decir que a iniciativa del compañero Eduardo Rojo, de alma y apellido, no se equivoca. Fuisteis ciudadanos poetas, son tantos y tantas uncidos a la libertad en el uso de la palabra, que de esta se hace símbolo y metáfora, que me obliga a practicar escribir los versos más tristes que rondan mis sueños todas las noches, con su vestido de luz blanca, como polizón de nardos de un sol, con piriñaque de fuego que refleja su abultado color en el trasero nocturno de la tierra. Yo contemplo en mi sueño una luna con puñales acerados que dardos fríos escribe Sagi, que atraviesan mi cerebro escribiendo hoy versos de vivos y de muertos. ¡Qué homenaje tan grande, a la vez que pequeño, en este infinito universo de las palabras en verso, de poetas y poetisas declamados ante futuros muertos! Ricardo Mátola. Muchísimas gracias. Ricardo Murciano, que es su nombre artístico. Pues vamos a escuchar un poquito de música para, bueno, pues para relajar nuestros ya maltrechos cerebros y gargantas, ¿no? A pesar de que tampoco llevamos mucho tiempo, pero ya estamos ya con ganas de escuchar a Diego Harris, ¿no? Que es un amigo del programa que bueno, tiene esta canción sobre el poema Es verdad, de Federico, que esto es una actuación en directo de Diego, que vamos a escuchar en este momento. Y pertenece al disco Canciones y Limones. Cuando yo era niño vivía en un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí, velados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo. Sus gentes, sus costumbres, su poesía y su maldad serán como el andamio donde anidarán mis ideas de niño, fundidas en el crisol de la pubertad. Ding dong, ding dong. tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Esto era la adaptación musical de Diego Harris. Esto es en el Ateneo de Madrid, ¿no? Y bueno, es que a mí me encanta Diego Harris, ¿no? Y creo que además es un gran apasionado de Federico García Lorca. Hablando de Federico García Lorca, el próximo día 25 de marzo, sábado, aquí en este lugar, en Radio Utopía, va a haber un homenaje a su figura en este año lorquiano que antes hemos mencionado y que va a incluir la proyección de un cortometraje de Bebo Guerrero que se llama La camisa blanca y que justamente trata un episodio de ficción sobre el fusilamiento de Federico García Lorca. Esto va a ser el día sábado 25, es decir, dentro de 2 semanas, ¿no? Si no me equivoco, en este lugar, en Radio Utopía. Es una pequeña anticipo de sorpresa, porque hemos tenido la suerte de que las autores de ese corto documental precioso nos han brindado la posibilidad de incluir un pequeño tráiler en el homenaje. Pues qué maravilla. Hemos roto un poco la caja de sorpresa, pero ha sido muy acertado tu comentario. Muy bien, muy bien. Sí. Pues nada, si os parece, vamos a la figura de Federico, pero antes yo no me quiero quedar sin decir un poco vuestra pertenencia, ¿no? Eduardo García Rojo, que has estudiado arte dramático, que eres actor, ¿no? Sí. También director de teatro de la compañía Lo que viva el gallo teatro, ¿no? Cuyo correo electrónico antes hemos mencionado, que es galloteatroelgallo@gmail.com para las entradas para el acto del día 19 de marzo a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, ¿no? Efectivamente. Y que bueno, que también eres poeta y muchas cosas, ¿no? Y también luchador, ¿no? Que es algo que también te define, ¿no? Bueno, sí. Antonia Barradas, también actriz en esta misma compañía, también poeta y desde luego, bueno, pues también persona luchadora dedicada a la cultura, ¿no? Por supuesto. Y luego también Ricardo Metola, ¿no? Gran luchador, histórico diría, ¿no? Y además también poeta, como acabamos de poder apreciar. Poeta de cárcel, cuidado. Bueno. ¿Y alguna cosa más que seguro que desconozco, Ricardo? Sí, hay muchas cosas. Con 83 años, imagínate la cantidad de cientos de cosas que puedo contar. Yo, a pesar de esa edad que te adorna, vienes buscando información en el teléfono y leyendo del móvil, cosa que sí, hacen los chavalucos de los actos de poesía de Madrid. No me gusta exhibirme ni escribir de mí. Yo tengo un poema propio, utilizando el cervantismo, la cervantina, autorización de escribir con todas las palabras que el rico idioma castellano tiene, que me permiten escribir todo aquello y utilizar esas palabras que a la gente les parece vulgares, pero a mí me da exactamente lo mismo. Uh-huh, ¿eh? Muy bien. Y tengo aquí uno que intenta ser como mi biografía en poema. Pues oye, no, por mí tienes mi bendición. Y se titula, ¿eh? ¿Estoy jodido o jodida? Reflexión para ambos sexos. O jodide, porque hoy en día ya hay que ampliar, ¿eh, Ricardo? Y yo, refiriéndome a mí, digo, circuido en mis versos, en mis varias fronteras, perdón, las políticas, las territoriales, las nacionalidades, las culturales, solo expresadas en mi idioma, los himnos, las banderas, los ejércitos, la policía, la impotencia política, la independencia, la indefensión judicial de los derechos humanos, el secuestro de mi voz y de mi voto, el hogar, la familia, el marido o la esposa. Mejor decir, ¿quién me acompañará hasta la muerte? ¿Él o las amantes? ¿Mi pasado, mis sentidos, las impotencias de todo tipo, la amistad, falsa o verdadera, que morirá conmigo en las mismas trincheras? Mis silencios ante la barbarie, la crueldad humana que me indigna, el terrorismo de Estado, el que encima voto, la maldad de los silencios humanos, pero la que me tiene más púas en sus alambradas es la edad, que no deja de caminar, no me deja caminar hacia la muerte a las tres, y las más altas, el amor, o el desamor o el amor desmesurado contra los que no tengo cómo destruirlas para cruzar el lado al lado de la felicidad en vida. El olvido de mis situaciones. Bueno, corto aquí, quedan dos versos, pero es que se me ha ido el renglón. Vale, pues muchísimas gracias. El olvido, Ricardo, creo que es lo que me va a suceder, que es lo que le sucede a todo el mundo, menos a los que publican, escriben y tienen la suerte de editarles. Efectivamente, así es. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, ¿no? Desde luego es un poema muy, muy valioso, ¿no? Y el teatro yo lo dejé cuando me detuvieron, a la vista del comportamiento de todos estos que después establecieron que eran unos paladines, aladíes y demás de la democracia. ¿Eh? Yo no encontré nunca en ningún actor, ninguna actriz, ningún director, ni siquiera la posibilidad de trabajar para el teatro o para el cine, ¿eh? Ni siquiera como comparsa. Porque cuando yo les decía en el club de amigos de la UNESCO, yo he estado en la cárcel, me sonreían, me daban una palmadita en el hombro y nunca, nunca me dieron trabajo. Y yo tuve que buscármelas para poder subsistir después de salir de la cárcel. Bueno, yo quería añadir una cosa. Que el otro día, mirando por la ventana de mi casa, se me ocurrió escribir una poesía. ¿Qué es mejor? No sé quién disfrutará más en esta vida intrincada, si el rico que lo tiene todo o el pobre que no tiene nada. No sé qué responder. Pues aquel que lo tiene todo debe sentirse muy mal, pues no tendrá nada que buscar y ninguna otra cosa buena podría ya encontrar. No me fío del que mucho ríe sin cesar, pues la risa algunas veces tiene mucho que ocultar. Solo el que contempló en el espejo la gracia de su niñez puede dar algún consejo al llegar a la vejez. Afortunadas son las personas que alcanzan su madurez, pues sus palabras son fruto de su honestidad y honradez. Y señalo a Ricardo. Qué bien. Yo, si me permites, simplemente quiero añadir unas palabras por lo que ha dicho. Yo diría que breves, para que nos dé tiempo a hablar un poco de Lorca y de sí, Miguel Hernández. Sí, sí. ¿No? No, muy breves. Que Ricardo está muy bien, pero Lorca no, también. No, es que viene a cuento. Precisamente, todos nos iremos, no volveremos. La poesía buena, que es la que precisamente vamos a homenajear, y a esos poetas con esa brillantez y ese compromiso, nunca se olvidará. Y yo creo que en parte en la memoria de gente estará poesías de Ricardo Betola, Ricardo Murciano. Uh-huh. Pues me alegro de que digas eso. Y ojalá que sea así, porque desde luego hay el merecimiento, ¿no? Por supuesto. Hablamos de Federico García Lorca y luego le dedicamos también un ratito a Miguel Hernández, ¿no? Federico García Lorca, pues muy conocido de nombre, pero yo no sé si todo el mundo ha leído su poesía, conoce su obra o alcanza a atisbar su valía, ¿no? Precisamente ese es uno de los objetivos del homenaje y del título, que será con palabras muy vulgares, pero encierra todo un mensaje, homenaje a los poetas, sus poesías de no olvidar, porque además encierra no solamente la situación aquella que ellos vivieron, sino que es clásica, como la literatura, como los libros clásicos de toda la vida, de Shakespeare, Cervantes, etcétera, reflejan absolutamente la situación de una sociedad y de su entorno, de la naturaleza, del amor, de la libertad y de la lucha continua del humano, del defensor de sus derechos humanos, que están tan pisoteados y tan tristes y tan abandonados en este mundo que vivimos. La idea de no olvidar, yo creo que es la que preside vuestro discurso, ¿no? En buena medida. La idea de la memoria, de la dignidad y de eso, pues de que se mantenga el mensaje, que se mantenga la idea, ¿no? La llama de Federico, la llama de Miguel Hernández, la llama de Ana María Martínez Sagi, ¿no? Y a lo mejor deberíamos leer algunos poemas o algunas cosas de Federico García Lorca, si tenéis por ahí, pues sí, y os apetece, ¿no? Sí, bueno, si quieres, vale. Hay una que la decimos a dos voces, vale. Pero es que no sé si la ha traído Antonia. No. Se puede decir a una voz, pero queda preciosa porque es el diálogo, es una balada, la balada de un día de julio. Uh-huh. Entonces es dos personajes, hombre y mira, mujer. Si quieres, cógete ese micrófono que tienes ahí, te lo pegas ahí al lado de Eduardo. Encierra muchos mensajes, porque no solamente es amor, es desamor, es lucha, como también escribía Lorca. Esquilones de plata llevan los bueyes. ¿Dónde vas, niña mía, de sol y nieve? Voy a las margaritas del Prado Verde. El Prado está muy lejos. ¿Si miedo tienes? A la ironía, a la sombra, mi amor no teme. Teme al sol, niña mía, de sol y nieve. Se fue de mis cabellos ya para siempre. ¿Qué? ¿Quién eres, blanca niña? ¿De dónde vienes? Vengo de los amores y de las fuentes. Esquilones de plata llevan los bueyes. ¿Qué llevas en la boca que se enciende? La estrella de mi amante que vive y muere. ¿Qué llevas en el pecho tan fino y leve? La espada de mi amante que vive y muere. ¿Qué llevas en los ojos, negro y solemne? Mi pensamiento triste que siempre hiere. ¿Por qué llevas un manto negro de muerte? Ay, yo soy viudita, triste y sin bienes, del conde de los laureles. ¿A quién buscas aquí, si a nadie quieres? Busco el cuerpo del conde de los laureles. ¿Tú buscas el amor, viudita leve? ¿Tú buscas un amor que ojalá encuentres? Estrellitas del cielo son mis quereres. ¿Dónde hallaré a mi amante que vive y muere? Está muerto en el agua, niña de nieve, cubierto de nostalgias y de claveles. Ay, caballero errante de los cipreses, Una noche de luna mi alma te ofrece. Ay, sí, soñadora, niña sin mieles, la que en boca de niño su cuento vierte. Mi corazón te ofrezco, corazón tenue, herido por los ojos de las mujeres. Caballero galante, con Dios te quedes. Voy a buscar al conde de los laureles. Adiós, mi doncellita, rosa durmiente. Tú vas para el amor y yo a la muerte. Esquilones de plata llevan los bueyes. Mi corazón se desangra como una fuente. ¿Cómo se nota que son actores, Ricardo? ¿Verdad? Sí. Yo tengo aquí un poema de Federico, del que yo considero uno de sus mejores productos, ¿no? Que es Poeta en Nueva York, y que se llama New York, Oficina y Denuncia. No lo voy a leer entero, sino que voy a extraer algunos versos, ¿no? Que dicen lo siguiente. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alma mentida de New York. Y me paso a un poco más adelante, donde dice aquello de yo denuncio a toda la gente, que yo creo que esto es un poco el mensaje de Federico, ¿no? El gran mensaje, ¿no? De no entender al otro, ¿no? Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara. Y un poco más adelante termina diciendo que yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Oh, genial. Me parece un poemazo, ¿no? Sí. Un poemón, ¿no? De con un Federico. Mensaje, puf, tremendo. Sí, un mensaje pues que vio lo que luego nos ha llegado aquí, aunque ya estaba presente en España, en cierto modo, que era la sociedad capitalista, la economía del mercado, la sociedad capitalista, y claro, y vio pues todo el desastre y la deshumanización que significa el capitalismo, ¿no? Que yo creo que esto es algo que es evidente para todos, vamos, no hay que ser tampoco ningún lince. Sin hablar de otras alternativas, ¿no? Pero desde luego que el capitalismo tiene estas consecuencias, ¿no? De la deshumanización, de que el último pues que se fastidie, ¿no? Yo, si me lo permitís, tengo un poema que lo he mencionado al principio, en primera persona, hablando el propio Lorca, he tenido el atrevimiento de hacerlo así, y luego en tercera persona, hablando de la poesía de Lorca y de Lorca. Y el poema, si me lo permitís, lo leo, se titula El rostro del tiempo, la luna, a Lorca y a los asesinados junto a él. Me detuvieron aquel 18 de agosto. Escucha, nada más nacer el día, palabras de enojo. Rosales, vestido de falangista, discutía con Ruiz Alonso en casa de su hermana Luisita, lo efímero de mi día, que tendrá noche de luna nueva. En los días precedentes, en que el amor de Luis me gestó su asilo y apoyo, entre ruidos de disparos, yo tocaba música con el piano. Luis me escribía un poema que componía para mí. Cuando llegue la noche y sea la sombra un báculo, cuando llegue la noche, llegue la, tal vez el mar se haya dormido. En mi día la noche llegó a la calle Angulo, a todas las calles de Granada, a lo lejos el mar embravecido, marineros en tierra, Tres Cuatro, Medina y Luis García, con uniformes de camisa azul en sus miradas y en sus miradas de reproche, se personan en la casa junto con otros valientes amantes de la muerte, disparando salvas de fiescia anticipada. Trescato dijo a Federico: morirás con gusto, te reservo 2 tiros por el culo. No habrá para ti versos ni cenizas. Ruiz y Rosales discutían por teléfono. Trescato amenaza: calla, si no habrá otro maricón menos. Dios, bestias, 2 bestias golpean la puerta. Maricón, de recuerda, respetan a Federico. Bajo el mérito del manto de la luna, sacan al poeta y a su poesía armada. Sacan al poeta y a su poesía armada. Es que sin gafas leo mal. En el camión, mudos, entregados con los... atragantados con los miedos por los astados de la incultura, 2 banderilleros y 1 maestro confiesan al poeta lo efímera de la luna nueva. Luisito y Federico lloran su miedo, Luis su impotencia. Granada nada sabe. Los gitanos todavía no le cantan. Los guardias callan. Hasta las metáforas se ocultan para que no se escriban versos sin rabia. La noche se ilumina con las balas, y las balas fueron de plata, para cabreo del que sus asesinos, pues fueran ricas, para que fueran ricas sus almas. La de Federico no tiene precio en las subastas. Después le desmembraron. No encontraron la de oro, llenaron de cal sus cuerpos. Un general quería traer un rey de un árbol con más ramas. Otro la violación fomentaba. Con terceros, presuroso, llenara el aire con palabras árabes y de engaños a reyes como efímeras promesas, de cuya metamorfosis nacerán gusanos en eternas crisálidas. Nada pude hacer. No fue tiempo que le preste luz a las flores, ni vida eterna a la noche cargada de poesía. Nací solo para un día ser mosca cojonera que escribiera testimonio de la hazaña de asesinar a un maestro, 2 banderilleros y a un poeta. Pero fueron tantos sus espermatozoides que hijos míos de la misma luna, quienes ayer, hoy y mañana recordarán, les asesinaron los que les teñí que las balas fueran de plata, que la sangre de los 4 fueran de color rojo, que hacer sean eternas las amapolas, la poesía, la libertad, la lucha por la igualdad, para que la hermandad fraterna se pueda escribir en versos de esperanza. Muchísimas gracias, ¿no? Este es un poema que desde luego tiene un valor enorme, y desde luego no me parece ninguna osadía, como decías al principio, haber escrito un poema, digamos, en esa primera persona, ¿no? A mí me parece que es de agradecer, Ricardo, esto que yo casi llamaría testimonio. Uh-huh. En fin, No sé si queréis decir algo más de Lorca. Desde luego es uno de los poetas que tenemos de referencia, que tenemos que homenajear. Lorca fue un hombre de izquierdas, pero tampoco fue ningún radical, ¿no? Y yo creo que le tocó a él, le tocó a otros, les tocó el exilio y el éxodo, pero a Lorca le tocó, confió en que él no había hecho nada, confió en que en Granada no habría mayor problema, y lo cogieron los fascistas y acabaron con su vida, ¿no? Simplemente era homosexual. Pero yo creo que no es solo eso, ¿no? Yo creo que también, desde luego, sin duda. Pues cantaba, cantaba la podredumbre, incluso, pues. Pero hay muchos que dicen que uno de los motivos, aparte de la homosexualidad, claro, que no se aceptaba, por ejemplo, el poema a la Guardia Civil, aquello hizo mucho daño. Bueno, eso y que él, sí, de alguna manera, es un desclasado. Pero sí que fue un hombre de clase burguesa, sí, y que sin embargo defendió los derechos de los que no lo eran, ¿no? Claro. Y eso yo creo que a la burguesía le dolía. Esa, entre comillas, no creo que lo sea, pero ellos podrían considerarlo como una traición, ¿no? Sí. En alguna medida, no sé. Hombre, él también firmó aquel manifiesto de adhesión a la República que se hizo, ¿no? Pero vamos, pero efectivamente, como tú has dicho, no militó en ningún partido, ni se consideró en ningún momento pues que fuera ni comunista. No era anarquista, no era comunista, no era marxista. No, pero apoyaba al pobre, luego lo ponía en sus poemas, el racismo, etc. Claro, él estaba con los oprimidos, porque claro, él se sentía un oprimido, ¿no? Claro, claro. Y esa es la cuestión. Y este poema que hemos dicho, o el de el romance de la pena negra, ¿no? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Claro. Es decir, que cada uno sea quien quiera ser y tenga la alegría que le convenga y le plazca, ¿no? Claro. Y eso es algo que los de la ultraderecha o la derecha no acepta. Viva la libertad. Y no olvidemos una cosa, estamos hablando de poesía, que hablar de teatro es hablar de poesía encarnada, como decía él. Las mejores dramaturgias que se han hecho en esa época y que todavía persisten fueron las obras de teatro de Lorca. Importantísimo. Y es curioso, la primera que presentó aquí en Madrid, en el Eslava, pues fue un fracaso, ¿no? Sí. Fue un fracaso. La de Mariana Pineda, ¿no era? Sí. No, que va. Rosita. No, las mariposas. Al maleficio. El maleficio de las mariposas. No se entendió. Iba por delante. Claro, la mentalidad. Bueno, y que el mercado... Y que el teatro es un mercado, ¿no? Que el teatro es un mercado y él no era una persona del mercado, ¿no? El teatro también tiene un elemento económico y de negocio, ¿no? Claro. Vamos a ir poniendo una música que nos anuncia que vamos a empezar, si os parece, a hablar también de Miguel Hernández, ¿no? Y tenemos este de fondo, ¿no? Para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo, para la libertad. Pero podemos dejar ahí un poco de fondo, ¿no? Mientras que nosotros hablamos de la figura del autor de este poema, que no es otro que Miguel Hernández. Esto es la versión muy conocida de Joan Manuel Serrat, ¿no? Para la libertad. Esta es posiblemente la más conocida de todas estas canciones de este disco maravilloso de Joan Manuel Serrat cantando a Miguel Hernández, ¿no? ¿Qué decimos de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández, que empezó siendo un imitador, ¿no? En cierto modo, del 27. Sí. Yo creo que ahí, claro, era un joven inexperto buscando su lugar en el mundo de la poesía y de la cultura. Un cabrero, un pastorcillo. Sí, pero bueno, hablando como el poeta que fue, ese primer libro de Perito en Lunas, ¿no? Sí. Bueno, que pero son búsquedas. Yo creo que todavía no es Miguel Hernández con su voz de Miguel Hernández, ¿no? Sí, luego dio un vuelco tremendo. Incluso los toros le encantaban. Escribía al obispo aquel que de alguna forma le ayudó. Estaba muy metido en la religión. Sí. Pero claro, después empezó a ver cómo hemos ido viendo el resto de los humanos, que tenemos un compromiso con la sociedad. Uh-huh. ¿Y cuál es la razón de que Miguel Hernández viese ese compromiso con la sociedad? Bueno, yo creo que tiene que ver con su venida a Madrid, ¿no? Con cierto momento en el que él, que era, como has dicho, pues un campesino, se ve un poco expulsado, marginado. Hay un día que está con una amiga suya, con un amante, y es vapuleado por la Guardia Civil, ¿no? Que le maltrata y le medio humilla, ¿no? Y bueno, pues empieza a ver que Juan Ramón no le escucha, dice que es una poesía ramplona. Muchos otros poetas no accede a ellos, quitando pues los que realmente le ayudaron, ¿no? Pero fue un fracaso tremendo, porque él cifraba todas sus esperanzas donde estaba realmente en ese momento los buenos poetas en Madrid, y claro, y tuvo que volver otra vez a su pueblo pues absolutamente desmoralizado, ¿eh? ¿Y qué poemas a vosotros os interesan o qué libros os interesan de Miguel Hernández? Os pregunto porque yo reconozco que yo comparo la figura de Federico y la figura de Miguel Hernández, y bueno, yo personalmente toda la segunda parte, la última parte, claro, por decirlo, claro, de alguna forma, claro, ¿no? De momento, las elegías, el rayo que no cesa, toda esa parte, indudablemente la comprometida, cuando ya él vio que había que luchar, y no solamente a golpe de verso, sino a golpe de bala, a golpe de trinchera, contra el fascismo y contra la eliminación de la libertad y defender la república. Él, en un momento determinado, claro, él nació en 1910, en el 36 era todavía un hombre muy joven, ¿no? Y como bien dices, y además pasó por aquí cerca, ¿no? Porque cuando iban a la batalla, pues pasaban por la carretera de Burgos, que sí, ahora es, por lo que ahora es la calle Real, y muy cerca de este lugar, ¿no? Y bueno, y hay un poemario que yo creo que es muy definitivo en su trayectoria, que es Viento del Pueblo, que es un punto de inflexión, ¿no? De hacer poemarios muy apasionados, amorosos y muy interesantes, como, bueno, pues como los que tú mencionabas antes, Eduardo, ¿no? Sí, después vienen otros poemarios muy interesantes. Yo si me dejáis, me gustaría leer El niño yuntero, que a mí es uno de los poemas que más me gustan de Hernández. Y que dice lo siguiente: El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave del sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte, a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento resuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Muy bien, precioso. Bueno, pues es un poema muy, muy elocuente en cuanto a la lucha contra la injusticia y bueno, y contra la pobreza y la miseria que vive el pueblo campesino, ¿no? Sí. Y él lo pasó fatal. O sea, yo, como me identifico con todas las gentes que conmigo han sufrido cárcel, pues sinceramente, y en la época en que lo escribió, e imaginando el hambre que se pasaba en las cárceles españolas, las miserias, el robo a las presas del fascismo de los hijos, que ahí donde empezó, después la aventura de robar niños en los hospitales, pero antes se los robaron a las presas y las dejaron sin hijos. Para mí, Miguel está en la cárcel y se entera que su mujer y su hijo pasan hambre. Y escribe La nana de la cebolla, que para mí no es... Él escribe mucha poesía, pero ahí toda la humanidad, todo lo que sufre, lo pone en esa poesía. Hay que leerla y releerla, no como la pueda leer yo, que a lo mejor, pues, como no tengo las gafas, la leeré mal. Pero sinceramente creo que toda la humanidad de un preso que se ve impotente, y eso que era un preso privilegiado, que a su muerte acudió hasta el director de la prisión. Todos los presos les hicieron formar en el patio ante el cadáver. Quiere decir que fue respetado después de su muerte, porque si lo hubiesen respetado antes, le habrían dejado salir a la calle sin necesidad de esperar a que se muriera. Entonces, La nana de la cebolla, yo invito a que queráis... ¿Lo quieres leer tú, María Antonia? Bueno, pues, si tú quieres. Pues por favor. Es preciosa. Léelo, porque es que yo leo fatal con las gafas, sin gafas. Es que hemos venido todos sin gafas. Aquella gente de edad, ¿no? Sí. Y todos sin gafas. Impresionante. Somos muy chulitos, La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre. Mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarcha de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna. Cuando es preciso, tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, bonca que vuela. Corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevó la boca, ríete siempre, siempre en la cuna defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes. Con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes, frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro, vuela niño, el ala doble, luna del pecho, el triste de cebolla. Tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Pues muchísimas gracias, ¿no? Cárcel me arranca, ¿no? Decía sí. El poeta. Pues estamos a punto de irnos. No sé si Eduardo quiere leer alguna cosa. Me gustaría un poco terminar con Miguel Hernández, con una nueva poesía que también la vamos a decir en homenaje, porque es recuerdo a Miguel Hernández, que el 28 de febrero del 1942 murió en la cárcel, abandonado. Después lo pondrían en el patio e iría el capitán general a darle no sé qué, pero le dejaron morir porque no le atendieron esa enfermedad, esa tuberculosis. Prácticamente no le daban de comer. Eso es lo que dice la biografía y eso creo que indudablemente debió de ser así. Bueno, pues allí vamos. Un recuerdo. Volaron sobre ellos las palomas del patio, llevando en sus patas mensajes de libertad, de camaradería libertaria. Huirían con ellas el hambre, el terror y el último verso en su imaginación encerrado. A su entierro acudieron cuantos allí secuestrados. El reloj se detuvo. La brisa con sal mojó sus zapatos. En el cercano monte dejaron oír su voz los jabalíes asustados. En el mar se oían voces de delfines equivocadamente migrados. Tras de muerto le enseñarían a cruzar los brazos cuantos camaradas murieron, haciendo lo mismo, para protegerse de disparos salidos de torvos fusiles de acero pavonados. La vida abandonó su cuerpo, le dejó tumbado. Hace 80 años Miguel entonó una nana de versos al contrario. El hambre rompió sus pulmones, fuente de versos enlutados. Murió en su castillo como sultán resucitado, sobre huertos regados por aguas encauzadas, para negar campos, hoy por el fascismo regio, a la República robados. Antonio. Sí, quiero terminar dando un mensaje un poquito mejor a todos y a todas. La vida es una aventura que hay que vivirla contentos, y haciendo el bien a raudales, a nosotros nos lo hacemos, pues el que siembra recoge y el que no, termina enfermo. Si alguna vez sientes tristeza y miras donde ha habido flores, nunca sentirás ninguna pena y evitarás sinsabores, porque la vida es bella y si los buscas, siempre encontrarás bellos colores. Nunca pases malos ratos, no padezcas desazones, pues con el paso del tiempo se arreglan muchas cuestiones. Si al pasado tú te enganchas y sufres todas las penas, tu vivir será muy triste y tu vida muy pequeña. Si te falta la ilusión, la vida no vale nada, y si además tu sonrisa la tienes muy olvidada, serás tan solo una sombra, una huella abandonada. Elige bien el camino, pues alguna que otra pena todos hemos tenido y al final de ella siempre hemos salido. Los que piensan que la vida es solo un soplo de viento pueden estar satisfechos, pues la vida es un regalo y hay que disfrutarla al completo. Compartiendo lo mejor que hay en ti, cada día de la vida será un regalo. Y como profundamente lo creo, te lo digo y me lo digo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Antonia Barradas, Ricardo Metola y Eduardo García Rojo, que están aquí esta tarde, son los organizadores del acto de poesía, sobre todo los miembros del grupo de teatro Lo que viva el gallo, ¿no? Teatro, cuyo correo electrónico es galloteatroelgallo@gmail.com. Perfecto. ¿No? Perfecto. Están organizando un acto. He hecho ese correo para que pueda la gente escribir y reservar alguna entrada, ¿no? Sí, muy bien, sí. Que son 5 euritos el día 19, el domingo que viene, ¿no? Sí. En el Centro Cultural Pablo Iglesias a las 12 de la y mañana. Y horita, ¿no? Una horita antes, o sea, quiere decirse que a las 11 de la mañana abrimos la taquilla y directamente, por favor, contado al contadito. Las tarjetitas no las aceptamos. Y sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, para hablar de Miguel Hernández, para hablar de Federico García Lorca y para hablar de Ana María Martínez Sagi para los catalanes. Un descubrimiento, ¿no? Bueno, Ana con dos N's, un rico descubrimiento, porque la verdad, sinceramente, olvidada por su sociedad y olvidada también. No lo olvidemos, valga la redundancia, por mucho de los hombres que, conjuntamente con esas mujeres, algunas de ellas muy importantes, eclipsaron a su pareja. Incluso algunos de ellos ni siquiera las menciaron en vida. ¡Ojo! Por supuesto, una sociedad tuvo la culpa, un régimen tuvo la culpa, una época tuvo la culpa, pero tampoco hay que olvidar ciertas cosas. Bueno, muy dicho bien. Esto, adelante. Viva, pues, viva la poesía, vivan los poetas y sobre todo, que no se les olvide, nunca. Y viva la mujer. Y viva la cultura, ¿no? Y la cultura. Y viva, viva. Sí, por supuesto, la mujer, pero sobre todo que viva la justicia y la igualdad. Por supuesto. Ah, por supuesto que eso sí. Eso es lo principal. Sí. Pues nos vamos a quedar con nada más y nada menos que Menos tu vientre, ¿no? Canción de Miguel Hernández, va a ser un poema otra vez de Miguel Hernández. Y eso va a ser lo último que hagamos esta tarde en Radio Utopía. Salud y alegría, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Oh,